si algún objetivo tuvo ese vicepresidente tímido, Álvaro, era que algún día los indígenas gobernaran Bolivia. Y hoy gobiernan Bolivia. Pero hoy estamos en el momento de la consolidación de los grandes cambios. Nadie estaba preparado para ello. Nuestros mismos profesionales no estaban formados para la industrialización. Ha sido tan costoso en términos de armar un equipo. Y lo estamos haciendo ahora en hidrocarburos, lo estamos haciendo en el litio y quisiéramos hacerlo también con el hierro y con algún mineral. Cada litro de gasolina que compramos afuera, vale, lo compramos a 12 y aquí lo vendemos a 13. O sea, algún día habrá que resolver ese tema. De lo que sea podrán acusarnos, nunca de corruptos, nunca de flojos y nunca de inconsecuentes. Soy un defensor de las empresas del Estado. El presidente Evo recién cumpliría entre el 2009 al 2014 el primer mandato del Estado plurinacional. Uh-huh. Y por constitución tiene derecho a un segundo mandato. Entonces estamos hablando de 2020. En el caso del presidente Evo, sí. ¿Y en el caso suyo? Yo cumplí mi labor bolchevique. En el más, la base del partido no son individuos, sino son organizaciones. Hoy por hoy, el presidente Evo no tiene sustituto. En el bloque parlamentario, claro, es una oposición bastante limitada, bastante mediocre. Hoy, algunos medios de comunicación se han convertido en partidos políticos. Es una oposición política más organizada. Es que la Asamblea está elaborando una ley especial. Es una ley especial para el tema de la carretera por el Timnes. Porque la consulta libre e informada solamente es obligatoria cuando tienes que tratar temas de extracción de recursos naturales. ¿Está totalmente enamorado? Sí, estamos enamorando con, ya lo saben, con Claudia Fernández. Pero intentamos encontrarnos en las noches. Ya trabaja 9 de la noche, yo trabajo a veces 9, 10 o 11, me escapo del presidente o algún rato para estar un rato con Claudia y luego aprovechamos el tiempo los fines de semana. Bueno, ya llevamos un tiempo con Claudia, ¿no? Un año un poco más. Y ambos hemos comprobado que esta es una cosa sólida, fuerte, intensa, con raíces muy, muy vigorosas. Entonces no es una cosa de pasar el tiempo, porque uno puede tener ese tipo de relaciones en la vida, ¿no? Amoríos, digámoslo así, fugaces. Pero cuando la cosa ya se enraiza, quiere decir que esto apunta para más. Y ya mucha gente de los medios sabían que estamos enamorando, nos han visto juntos en Tarabuco, en Cochabamba, en varios lugares. El presidente y el presidente lo ha dicho. No le ayudaba mucho el presidente. El presidente y él dejó pasar un poco el tiempo y cuando vio que la cosa ya estaba madura, pues lo hizo público. ¿Y qué hay hizo que hacerlo ese público. Momento? ¿Qué sintió? Decirle el rato que yo voy a hacer público también su relación. Comienza a pensar.